la cifra neta que cobra el 76% de los jubilados. Esto significa 54 pesos con monedas por día. Esto se produce luego de haber aportado durante 30, 40 años. Es decir, cuando un trabajador activo cobra un salario, le descuentan el porcentaje que va a la previsión social, ¿no es cierto?, el 11%. Eso da lugar a las contribuciones patronales. Y eso da lugar a los aportes del Estado por las leyes vigentes. Se aporta lo que nosotros denominamos el salario diferido, que tiene dos objetivos. Uno, de acuerdo a las leyes, es el criterio intergeneracional. Esto significa que cuando nosotros estábamos en la actividad productiva, aportábamos y con ese dinero se pagaba a los jubilados que cobraban en ese momento. Y el otro aspecto es tener una jubilación acorde con el salario, es decir, una jubilación, después de haber cumplido con la edad reglamentaria de acuerdo a la ley y los años de trabajo de acuerdo a la ley, no corresponde tener una jubilación acorde con el salario o con el ingreso que dio lugar al aporte, en el caso de los autónomos. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto ha sido desvirtuado de tal manera, el que aporta hoy, digamos, con las leyes vigentes, hoy, cuando un trabajador se jubila por las leyes vigentes, cobra 40-45% del salario. Esto significa, para dar una idea, para los millones de jubilados, estamos hablando de 4.300.000 jubilados, con el haber mínimo, 76%, estamos hablando de todos los jubilados que se incorporan, que es vivir en condiciones indignas. Es decir, uno tiene una forma de vida determinada de acuerdo al salario que recibe o al ingreso que percibe.